Pues sí, es una campaña que bueno, pues que funciona. Se han hecho pues una serie de valoraciones y bueno, pues en este sentido, pues estamos, vamos a repetir este año y bueno, pues vamos a repartir unos 15.000 tickets, pues prácticamente premiados pues el 70%, y bueno, pues con una serie de premios, regalos, vales de compra, pues no sé, hay visitas a la bodega Beldui, por ejemplo, bueno, vales de, pues para canjear en restaurantes, en comercios, y bueno, pues luego están los vales de café, pues para canjear también un café a 0,50 céntimos en los bares que colaboran también. Total 17.000 euros, 17.500, sí, más sí, o menos en sí, premios, ¿no? La valoración que hemos hecho es esa, sí, se van a aportar 17.600 euros, creo que es exactamente, en premios. Bueno, luego ya una cosa es lo que se canjea por la gente, pero vamos, en principio la valoración que se hace tanto con regalos directos como en los cafés, etcétera, es de unos 17.600 euros aproximadamente. Es decir, que la campaña que es va del 13 al 23 de octubre, en este caso, luego se dan unos días más para que la gente pueda canjear pues tanto los tickets en las tiendas como los cafés, etcétera. Pero la campaña empezaría el jueves. Empiezan a entregar ya los tickets en los diferentes comercios. El jueves. Este año participan alrededor de 70 comercios. Bueno, pues ya lo saben, a ver si ahí cae algún premio, y lo importante es comprar en el comercio local, que bueno, se va manteniendo pues, a pesar de la que cae, ¿no? Pues sí, estábamos hablando fuera de micrófono, pues la verdad es que sí, ¿no? Pues no sé, lo comentábamos, no sé si una isla... Con mucho esfuerzo, pero bueno, hay que seguir, ¿no? A ver, la situación es complicada, es dura, pero bueno, no sé, pues yo creo que los vecinos o invitamos, ¿no? O pedimos también un poco que a los vecinos y vecinas del audio, pues ahora en esta época en la que estamos pasando, pues los comercios, la crisis en general, pues que compren más, si cabe todavía en Llodio, que apuesten por el comercio local, que tenemos, pues como he dicho muchas veces, pues una oferta amplia de servicios, alimentación, complementos, bueno, yo creo que tenemos un poquito todo lo que podemos necesitar, y bueno, pues invitar también al ayuntamiento a que haga ese esfuerzo también en alternativas de ocio, que bueno, quizás es donde estamos un poquito más cojos, pero bueno, ahí estamos peleando también con ellos, pues para que se puedan realizar los proyectos, ¿no? Sí, siguen manteniendo, supongo, reuniones con el ayuntamiento. Por cierto, el alcalde el viernes anunció en la rueda de prensa semanal que van a poner en marcha ese proyecto, vamos, que lo van a iniciar en breve plazo, de unión de las zonas de Solocelay con Alday, esa zona peatonal por donde está ahora mismo el parking de lo que se conocía popularmente, se conoce como La Salle, que va a unir ambas zonas, ¿no?, del municipio. Sí, bueno, es una ayuda o una obra que la hemos incluido dentro de la ayuda de Gobierno Vasco, la ayuda de comercio, la ayuda de Mercagune. Pues bueno, es un proyecto al final que nos llega desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, en el que bueno, pues nosotros damos el visto bueno y lo incluimos en esta orden de ayudas, que bueno, está subvencionada con un 80% por parte de Gobierno Vasco. Une, como tú has dicho, dos zonas, digamos, la zona de Zumalacárregui y más hacia la zona de Berriac, etcétera, con la zona centro, la zona de la Rico Plaza, el parque Andalda y Correca, y bueno, da continuidad un poco a lo que ya venía señalando el plan especial de revitalización comercial, que era la unión de las diferentes áreas comerciales del municipio. En esa línea la incorporamos en la orden de ayuda, sí. Bueno, pues una buena noticia sin duda, todo ayuda, por poco que sea, en este caso, bueno, es una obra interesante porque va a permitir enlazar de forma, sí, ya se puede hacer ahora también casi, ¿no?, pero con ciertas barreras, ahora mismo, con los coches y un muro, ¿no? La idea es por eso digo que es una obra que llega desde el Departamento de Urbanismo porque, pues sí, es una zona de mucho acceso, sobre todo de críos, ¿no? Es una ruta de parque a parque, del parque de Alday con el parque de la zona de Solocelay, que no estaba peatonizada, no había un camino para recorrer eso, sino que tienes que pasar por lo que has comentado tú antes, ¿no?, por el parking de La Salle, que había vehículos, que había que estar esquivando los coches que entraban y salían, y bueno, pues simplemente es una obra lógica que estaba recogida un poco en la planificación del ayuntamiento. Muy bien, pues bueno, ya saben, a partir del jueves, rasque y gana, prueben suerte, compren en Llodio, sin ir más lejos, y bueno, que todos saldremos ganando, el comercio es vida, y si desaparece, pues bueno. Pues esa es la línea que estamos vendiendo los que trabajamos para el comercio urbano, el comercio de ciudad, y es real como la vida misma, y tú lo estás comentando. Al final el comercio pues genera vitalidad, genera vida, y bueno, en esa línea estamos trabajando, y bueno, ahora hay que apostar más que nunca por ello, ¿no? Sin duda. Bueno, pues Claudio Pérez, gerente de APIL, a pasar buena mañana y a seguir trabajando. Muy bien, gracias. gracias. Es que ricasco, agur. Suri, agur.